¿Captura? Ya está capturado. Hola amigos, muy buenas tardes, muy buenas noches, a donde quiera que se encuentren. Efectivamente, el día de hoy tenemos un programa verdaderamente especial. ¿De qué se trata? Bueno, iniciando especialmente con la voz de Donna Summer, una de las grandes de la música disco que acaba de partir de este plan en esta semana. Y bueno, para nosotros, tal vez por nuestra edad, por nuestra generación, pues marcó un ritmo y un estilo de bailar muy especial. Así es, amigos, pero refiriéndonos precisamente al tema que nos atañe esta tarde, Es precisamente los eclipses. ¿Qué es lo que ¿Qué estamos mensajes nos esperando han de dejado? ellos? ¿Qué mensajes nos han dejado? ¿Y hacia dónde nos dirigimos? Tal vez ustedes no sepan que es precisamente un año de eclipses y un año de fenómenos que vamos a ver en el cielo. Y vamos a ver por qué están relacionados con una serie de circunstancias que, aunque la mayoría de los seres humanos no quieran aceptar, en realidad sí nos van a generar algunos cambios. De hecho, ya los estamos viviendo. Cambios políticos, Efervescencia, cambios financieros. desestabilidad económica en todos los países del mundo, incluso los que sentíamos nosotros como más seguros, ¿no? Más estables. Bueno, para los que ya llevamos años en esto y que se nos ha llamado comunistoides, sabemos que los sistemas económicos y políticos en el mundo estaban condenados a desaparecer, tarde o temprano, unos más rápido que otros, pero definitivamente el mundo como lo conocemos está encaminado a su colapso. Así es. Precisamente, amigos, este es el primero de una serie de programas en donde vamos a hablar precisamente de estos temas. Porque hablar de las señales que nos han dejado los eclipses o que nos dejan o los cambios y la injerencia que van a tener en todo lo que es el planeta Tierra y sus habitantes, que somos nosotros, es un tema bastante profundo y bastante largo como para tratarlo nada más en un programa. Pues bueno, amigos, miren, yo creo que el que tratemos o no tratemos el programa, el que no veamos todo a profundidad en este programa especial, solamente es el inicio de una serie de programas que ya habíamos comentado con ustedes, estaban encaminados precisamente a las profecías y la definición de lo que sucede alrededor de ellas. Y bueno, vamos a empezar dándole aquí un poquito de detalles a todo esto. El tema obviamente es los eclipses del 2012 y las profecías. Así es. Ahora, ¿cómo lo vamos a ir desarrollando? Bueno, los eclipses siempre han tenido que ver en el comportamiento del hombre. Inclusive la luna tiene influencia sobre la marea, como ya lo conocemos, como ya lo hemos estudiado inclusive. Los astros, aunque no se reconozca de manera oficial, sí son totalmente importantes en nuestra vida cotidiana y nos rigen hasta el momento de nuestro nacimiento. Alrededor del inicio del periodo crítico de influencia de los eclipses y los efectos en el planeta Tierra o Gaia, entendemos que se presentan algunas llamadas coincidencias, entre ellas algunos sismos y erupciones volcánicas que para los científicos nada tienen que ver, pero para nuestro cambio de frecuencia y vibración ya van en pleno proceso. Observemos de una manera analítica lo siguiente que les vamos a comentar. Y bueno, yo quisiera escuchar sus comentarios, quisiera leer en nuestras páginas que ya son de su conocimiento, todo aquello que sea relativo a este proceso. Anita, por favor, indícales cuáles son nuestros correos y nuestras páginas. Así es, precisamente nuestro blog es amazona2012.blogspot.com y nuestra página amazona.mex.tl. El correo es despertarenamor@gmail.com. Nuestro Twitter es @despertarenamor. Y en Facebook también somos despertarenamor. En todos estos lugares cibernéticos los esperamos, esperamos sus comentarios, sus dudas y también los temas que ustedes quieran que toquemos en este programa. Bueno, retomando el asunto de lo que les comentaba, ¿cómo será esta influencia, esta condición? Bueno, estos periodos críticos. El primero de todos estos ya se presentó el día 20 de mayo, que es un eclipse anular del Sol. El sol, sí. ¿Sí? Ahora, si ustedes van y ven en el artículo que estamos ya subiendo a la página, van a encontrar verdaderamente el contenido basado en diferentes partes, en diferentes etapas de lo que va a ser este proceso. No es un proceso fácil, no es un proceso que se diga ya no, sino al contrario. Bueno, la segunda fecha importante, la que tenemos que tener mucho, mucho en cuenta, es el 4 de junio, que es un eclipse lunar parcial. Pero, ojo, entre el 5 y el 6, que es precisamente donde se ha mencionado que viene la parte más alta de estos procesos, nos vamos a encontrar que el planeta Venus será visible desde la Tierra como un punto oscuro, cruzando frente al Sol. Es decir, ahora le toca a Venus interponerse al Sol. Así es. Este espectáculo se produce por el tránsito del planeta que pasa frente al Sol cuando la Tierra está también alineada y nos permite verlo. Este es el primer periodo crítico. Por eso se habla de que en estas fechas se van a iniciar una serie de procesos verdaderamente fuertes y que van a terminar en el segundo periodo crítico. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que el mes de junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre van a ser los meses más difíciles, precisamente antes de entrar al mes culminante, que es el mes de diciembre, donde van a estar todos estos procesos. Y bueno, aunado a esto, yo creo que también tenemos que tomar en cuenta los fenómenos que hemos venido observando, la efervescencia social, no nada más en nuestro país, sino alrededor del mundo, el despertar de mucha gente hacia cosas espirituales, el cambio de frecuencia y vibración que cada uno de nosotros estamos experimentando, el despertar también de la madre tierra, de algunos de los elementos, como ya lo vemos, volcanes, erupciones, tsunamis, temblores, terremotos. Bueno, Anita, ¿qué te parece si para darles el segundo periodo crítico, antes de eso nos dejas con otra melodía? Claro que sí, aquí también traemos otro homenaje y esto es música de los Billys, precisamente recordando a Robin Gibb, que acaba de partir este fin de semana. Y bueno, vamos con una de sus más conocidas y muy rítmica, Fiebre Alta, que esperamos que regresamos. Porque veo sitio y meterlo de 4 horas o 2 horas, ¿no? Seguir correlacionados con ella, pero ya no me la entiendo, ¿no? Enteros que estamos el día de hoy, ¿verdad? Y bueno, fíjate qué coincidencias, porque tanto Donna Summer como Robin Gibb fueron íconos de la música en los años 70 y 80, de la música disco, y ambos fallecen de cáncer en el 2012 a la edad de 62 años. Bueno, este mundo no es de coincidencias y lo vamos a ir viendo precisamente en los procesos más adelante que vamos a estar observando, ¿no? Recordemos que se nos ha dicho mucho que va a haber estas oleadas de llamados a cada uno de nosotros en diferentes momentos. Y bueno, la muerte también es un llamado. Es el llamado a terminar nuestra misión en este plano físico y continuarla, de acuerdo a nuestra evolución, en un plano espiritual. Ellos tuvieron que partir de este mundo sin cuerpo, pero bueno, va a haber de diferentes maneras las partidas de cada uno de nosotros o las misiones de cada uno de nosotros precisamente en este periodo de transición de la Madre Tierra. Precisamente, amigos, esto, hablando de los periodos de transición y de todos aquellos condiciones que se pueden ir presentando a través de nuestra vida, pues sí nos encontramos ante una serie de situaciones un tanto interesantes. Pero bueno, ¿qué les puedo yo decir? Que tenemos que estar un poquito más alertas ante todo esto, porque pues no se ve la situación tan positiva, tan buena. Y explico por qué no se ve tan buena. Sí, explica porque nuestro amigo Identidad Secreta siempre comenta que tú hablas de una manera muy seria, muy retraída tal vez. Y bueno, yo creo que aquí sí es un punto importante donde tú puedes compartir el porqué de tu preocupación cuando nos hablas de estos temas. Bueno, a diferencia de la mayoría de las personas que manejan estudios según ellos avanzados y no sé, una serie de condiciones ahí que yo no quiero juzgar ni prejuzgar, lo que yo sí les puedo decir a todos nuestros amigos es que cuando te dedicas de una forma consciente y fundamental, así es, a analizar estas cuestiones de las profecías y de todo aquello que está correlacionado con lo que pasa. Y después de tantos años de estudio, ¿no? Sí, o sea, no estamos hablando de que llevo un día, ni un mes, ni un año que se me ocurrió, porque ya sabes que en nuestro país se da mucho eso, ¿no? Que todo el mundo dice, ay, es que como es el tema de moda, ya salió uno más hablando del tema de moda. Pues no, ¿saben qué? Que lo del fin del mundo no es un tema de moda y tampoco lo podemos tomar tan a la ligera. Y voy a explicar por qué no tan a la ligera, porque todo el mundo está tratando de desacreditar esto, lo vamos a ir viendo a través de ciertos procesos, pero nadie le está haciendo el verdadero seguimiento, el verdadero punto trascendental que se encuentra detrás de todo esto. ¿Y a qué me refiero? Bueno, el segundo periodo crítico del que estábamos hablando, uno previo, que hablábamos del 20 de mayo. Así es. El 4 y el 5 y 6 de junio. Bueno, en este segundo periodo estamos hablando del 13 de noviembre, que es un eclipse total de sol, y el 20 de noviembre, que ocurre un eclipse penumbral de luna. Eso era lo que quería que nos comentaras y que nos compartieras. ¿Por qué? Fíjate, sabemos que la energía del sol es energía masculina, la energía de la luna es energía femenina, y este año coincide que tanto vamos a ver eclipses anulares como solares. ¿Por qué vamos a, por qué precisamente en este periodo de vida de la Madre Tierra y del universo va a haber esta interacción de la, ambas energías y de ambos cuerpos celestes? ¿Por qué va a haber la interacción? Bueno, te explico y les explico a todos nuestros amigos. Es un año que precisamente genera cambios generalizados en la humanidad y en el planeta. Así es. Y permítanme, ahora yo soy el que me voy a reír de todos aquellos que están diciendo que no se van a hacer. ¿Y por qué me río? Porque yo no puedo negar los acontecimientos que se dan a todo lo largo y ancho del planeta. ¿Estás de acuerdo? Claro, número es como uno. Querer tapar el sol con un dedo. Bueno, yo aquí sí voy a ser un poquito sarcástico en lo que voy a decir. Ellos pueden decir, bueno, pues este es un pseudocientífico ignorante. Pues miren, yo prefiero ser eso a ser un pobre tonto que no sabe ver las señales que se están dando en todas partes del mundo. Y llámense señales tangibles o intangibles, porque también hay algunas que son intangibles, que no son para todos los ojos, o sea, no son para todos los seres humanos. Por ahí hay una parte en una escritura sagrada que dice, el que tenga oídos para oír que oiga, y el que tenga ojos para ver que vea. Así es. Eso quiere decir que no todos lo van a ver y no todos lo van a oír. Bueno, más allá, hablando ya desde un punto de vista más fundamental, nos encontramos que algunas corrientes de pensamiento nos dicen que tenemos que ser muy cuidadosos con los acontecimientos por venir. Que se han interpretado que los cambios más fuertes a nivel humanidad se encuentran en estos periodos críticos rumbo al cambio total del 21 de diciembre del 2012. ¿Sabías eso? Que precisamente todo se inicia el día 20 de mayo. Mayo. Claro. Ahora, ahí les va otra cosa. Hace dos o tres programas estábamos comentando del famoso Tauro 20. Tauro 20 es precisamente ese proceso en donde el 20 significa el 20 de mayo y el signo Tauro es el que inicia todo ese proceso de cambio. Ahora, ¿ustedes saben lo que significa que un toro inicie un proceso de tal envergadura? Pues el toro representa la fuerza, representa la resistencia también, representa el ímpetu, representa la embestida, ¿no? Entonces yo interpreto que esto viene con mucha fuerza, con mucho ímpetu y como el toro. El toro cuando sale a defenderse, hasta donde llegue. Pues amigos, va más allá de eso. Y les voy a explicar por qué. Resulta que no solamente queda en el toro. Claro. Claro que. Queda en todos nosotros. No. El toro es el símbolo de la tierra. Es un signo de tierra. ¿Qué significa esto? Que en este momento es el momento de la tierra. Se va a empezar a mover la tierra, se va a empezar a justificar una serie de situaciones que vamos a ir viendo a través de estos programas, que son verdaderamente interesantes, Anita. ¿Y claro. sabes en qué signo terminan estos periodos críticos? A ver, no, cuéntanos. Terminan en Escorpión. Claro. Un signo de agua. Y si se nos ocurre ser un poquito astrólogos, no astrónomos, sino astrólogos, e investigar esa situación, recordemos y vamos a encontrar, ¿verdad? Recordando precisamente todo ese conocimiento, vamos a encontrar que Escorpión es precisamente el signo opuesto de Tauro. Así es, por eso es su complemento. Exacto, pero ¿a esto a dónde nos lleva? A un ciclo perfecto. A un ciclo perfecto, y que en el proceso este vamos a relacionarnos con el elemento agua. Esto quiere decir que va a haber tormentas, que va a haber huracanes, que va a haber inundaciones y que va a haber algunos otros fenómenos conectados directamente con el agua. Claro. Y también quiero hacer énfasis en una cosa. Ustedes pueden decir que los dos signos son signos muy buenas personas, muy buenos elementos. Pero a mí no me gustaría hacer enojar ni a un escorpión ni a un Tauro, porque son implacables en el momento de pedir y de tomar justicia. Tú lo sabes. Así es. Entonces, por ahí tenemos que tener mucho cuidado, amigos. Estamos iniciando en Tauro, estamos iniciando en Tierra, y vamos a terminar estos periodos críticos en agua. Por eso también hemos visto tantas criaturas que están emergiendo de las profundidades del mar. Y por eso también vamos a ver que del mar van a emerger también tierras nuevas. Sí, pero no solamente eso. Si nosotros nos ponemos a observar las noticias en todos los medios, tanto abiertos como lo que sería internet y otros tantos, vamos a encontrar que hay una serie de fenómenos interesantes que se dan a nivel tierra y a nivel agua, ¿sí? En el agua están apareciendo, precisamente como dices, algunas criaturas, pero cosas insólitas, como también encontrarte a un manatí en la playa, no sé si ya viste eso, o bien encontrar un tiburón demasiado grande, o encontrar un pez que nunca se había visto por ahí, en fin. Recordemos también que los tsunamis, que todo lo que ha venido pasando en años anteriores, han manejado condiciones interesantes, entre ellas el que algunas especies que estaban en el fondo del mar, ahora ya las encontramos cercanos a nosotros y las podemos ver y las podemos observar, siendo que eran especies totalmente inaccesibles para el ojo humano. Así es, y que estaban sumergidas en su mundo, tenían su espacio y nunca nos imaginamos verlas fuera de su entorno, ¿no? Oye, y hablando del mar y de la tierra, ¿tendrás de casualidad la canción El Abismo, interpretada por Donna Summer? No, pero tengo una joya musical que se llama No Más Lágrimas. ¿Y por qué es una joya musical? Porque es un dueto que hizo Donna Summer con Barbara Streisand. Muy bien. Y es majestuosa esta interpretación. Ok. Los dejamos con No Más Lágrimas y volvemos. No se vayan. Aquí estamos. Qué lástima que no bajaste esa del aviso. Y no estaba en nosotros, ¿verdad? Como veo, voy a decir cosas. llevamos media hora. Más todo, más lo que le quitaste a la luna. Thank you. Bueno, amigos, ya regresamos ahorita con ustedes. Esto está muy interesante. Anita, ¿sí? ¿Cómo ves esto de los asuntos del eclipse? En realidad tenemos 5 fenómenos astronómicos. Ajá. De este tipo en este año, cuando menos con este rango de importancia basados en los eclipses, ¿no? ¿Qué piensas tú desde tu perspectiva muy en lo particular? ¿Tú crees que sea un año como cualquier otro? Mira, yo creo que ningún año deja de haber fenómenos importantes. Lo que sucede es que este año está marcado por fenómenos como que muy inusuales, que se dan en periodos de tiempo muy, muy largos. Estamos inmersos, digan lo que digan, que si los mayas, que si los egipcios, que si los aztecas incluso, tenían o no tenían razón, que si se va a acabar el mundo, que si las profecías. Volvemos a lo mismo. No vamos a ver un evento porque mucha gente tiene la idea de que un día va a venir un terremoto y todo se va a acabar y ya, qué padre, me muero o se muere el que me cae mal y se acabó todo. No es así, es un proceso, tú lo acabas de decir muy atinadamente. Es un proceso que empieza y no empezó el 20 de mayo, bueno, es una parte de este proceso que inicia. De este año. Pero recordemos que este proceso de evolución de la Madre Tierra y este proceso de cambio ya tiene muchos años gestándose. Ahorita lo que estamos viendo ya y vamos a empezar a ver es las consecuencias del proceso que hemos venido experimentando durante todo este tiempo precedente. El fin de semana tuvimos la oportunidad de platicar con una persona que es contactada y ella también nos comentaba: no esperemos el 21 de diciembre para decir el cambio del mundo. El cambio se va a dar, y ya lo estamos viendo, a lo largo de todo este proceso. Por eso estamos viendo tanta efervescencia en la Tierra. Por eso estamos viendo tanta efervescencia incluso en nosotros mismos. ¿Cuántas cosas están cambiando en nuestro cuerpo diariamente? En nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos. Porque estamos despertando de manera consciente y de manera inconsciente. Mira, fíjate que estábamos analizando lo siguiente. El proceso se inició en 1998-99. Así es. Los profetas de los que yo en algún programa anterior hablé vinieron en 1992-93. Y nos hicieron una anunciación que muchos no tomamos en cuenta. Ahora, yo recuerdo que les comentaba que estos hombres, así como llegaron, desaparecieron y no supieron hacia dónde se fueron ni dónde, claro, ni qué pasó con ellos. Y fue tan consternante en esos años que trataron de investigar y bueno, no lograron nada. En fin. Ahora, pasando tantos años, prácticamente 20 años de este acontecimiento. De este acontecimiento, sí. De que ellos vinieran y luego de 1999, en el inicio de todo este proceso. Que también en ese año hubo un eclipse. Sí, sí. Curiosamente, estamos llenos de procesos. En 1992, 93, no recuerdo bien la fecha, también hubo otro eclipse. Así es. Y a mí, yo recuerdo que esa ocasión yo estaba en un viaje a la ciudad de Torreón y me agarra el eclipse en plena carretera. Entonces, prácticamente se oscureció. Es de esos momentos en que tú dices, híjole, o sea, sí hay oscuridad. Y sí existe la oscuridad, aún estando 1 o 2 segundos antes en la luz, ¿no? Esto lo aplico a lo que hemos estado analizando últimamente. Resulta, fíjate bien, y fíjense amigos, que ciertas teorías como las de la conspiración dictan que los gobiernos ocultos promueven el no cambio. Claro, él no va a pasar nada. Para no perder el poder y la influencia, y lo controlan a través de la pseudoespiritualidad y las meditaciones y oraciones para que las cosas no cambien. Se puede medir paralelamente con el temor al cambio y la muerte que las personas enfrentan. Así es. Fíjate, y dándole más círculo a esto, encontramos que por otro lado indican que proyectos como Pegaso y HARP son los responsables de los sismos y las llamadas trompetas del apocalipsis que se han manifestado en el planeta en los últimos meses. Otros tantos más osados dicen que la fecha del 21 de diciembre de 2012 no es correcta y que la interpretación que se dio a las estelas mayas también es equivocada y que nada va a ocurrir. Así es, ahora ya andan con esa teoría de que se perdió la cuenta, de que encontraron un nuevo calendario, que encontraron nuevos escritos, nuevos grabados, en fin. Yo, amigos, los invito realmente a que ustedes tomen conciencia de su propio proceso. Hay cosas que podemos hacer tan fáciles para empezar a tomar esa conciencia y dejar de pensar si son recetas para ser felices, para vivir en armonía, para... porque a veces nos disfrazan las cosas también, como tú dices. Es parte de este juego de los gobiernos secretos. Yo les diría que primero dejemos de pensar y nos dejemos sentir más. Después, que dejemos de estar más enojados y tratemos de sonreír más. Porque la risa es una vibración positiva y genera procesos positivos en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo. Hablar menos y ver menos hacia afuera, escuchar más y escucharnos más a nuestro interior. Juzgar menos a los demás y aceptar más que somos seres espirituales y aceptar esa esencia mística de cada uno de nosotros. Bueno, y precisamente para ir más allá con eso, el amor y tu despertar tiene su propio esquema de pensamiento y contexto. Así es. Pues mientras todos se esmeran en desacreditar lo que viene o no, ya aparecen políticos, ¿eh? Para nosotros es importante ir generando un cambio de conciencia a través del entendimiento en que es el camino que más conviene para toda la humanidad, que quede, así como lo oyeron, que quede. Sí, recordemos lo que yo les decía hace rato. Cada uno de nosotros traemos una misión y traemos una función que vamos a tener que cumplir de una o de otra manera, según nos sea indicado o hayamos pactado antes de venir a este plano. El descrédito no es otra cosa que seguir siendo como se es, sin deseos de cambiar, y sería un tentáculo más de una sociedad decadente relacionada con los gobiernos ocultos, existan o no. Esa es parte de nuestra filosofía. Así que les dejamos algo en su pensamiento. ¿Tendrán razón quienes no quieren generar un cambio? ¿Está en lo correcto una comunidad científica que a todo le quiere encontrar una calificación medible sin tomar en cuenta variables no controladas? ¿Esa es la voz que conviene que sigamos? Por un lado los políticos y por el otro los científicos, y nadie pone una propuesta concreta de mejora en el planeta que en realidad se encuentra en serios problemas en estos momentos, y por lo que se observa, se seguirán incrementando al paso del tiempo. ¿Podremos llevarnos el tiempo haciendo cumbres, haciendo mil cosas? Sí, y proyectos, y que vamos a cambiar el planeta, y que no sé qué tantas cosas, pero yo sigo viendo la misma inconsciencia hasta para tirar la basura. La misma inconsciencia en lo que hacen las empresas, tirando sus desechos. La misma inconsciencia en la gente, en la contaminación audible, ¿verdad? La misma inconsciencia, la intolerancia también, ¿verdad? En que yo soy el que estoy bien y todo el resto está mal. Y que no queremos escuchar, y que no queremos ver, y que no queremos aprender. Y volvemos a lo que siempre les decimos, amigos. Hay dos maneras de aprender: en amor y en dolor. Ahora, fíjate, todo esto se observa que seguirá pasando y que se irá incrementando en el paso del tiempo. Sean días, como dicen, no va a pasar nada, no va a haber un fin del mundo. Sean meses, de aquí a diciembre. A diciembre. Sí. O sean años, puede ser 10 años, 12 años, 13 años, de lo que se habla posteriormente al año 2012. Así es. ¿Sí? Pero ojo con esto, no más de 30 años. Algunos científicos se han atrevido a decir que sí habrá un fin del mundo y que ocurrirá dentro de algunos millones de años, como si el hombre no tuviera injerencia en él. Por eso yo les decía que irónicamente yo me burlo de eso. O sea, no es posible que seamos tan absurdos, aún como comunidad estudiante, entre comillas, que digamos... Estamos viendo la injerencia del hombre sobre el planeta y que lo está destruyendo y que ya lleva unos pasos muy agigantados. Y por el otro lado, ¿qué dicen? Va a ser dentro de varios millones de años. Ah, pues sí, para que ya nadie venga y le reclame. Sí. Recordemos que por ahí ciertos personajes dicen que pues ya tampoco hay evaluación para ellos, ¿recuerdas? O sea, aquí tal parece que todo mundo dice... Todos nos queremos brincar la evaluación. Yo no merezco ser evaluado. Yo no necesito ser evaluado y no me interesa hacerlo. ¿Saben una cosa? Yo creo que lo que tenemos que evaluar no es si el hombre está haciendo bien las cosas o no. Lo que tenemos que evaluar es hasta dónde nos está llevando las decisiones que otros están tomando por nosotros. Esto quiere decir que tenemos que llegar a cambiar el mundo, amigos. Hay una propuesta, ya se las dijimos, ya se las hicimos llegar a través de Despertar Político en Conciencia, en donde tenemos que ir creando nuevos sistemas de gobierno, nuevos sistemas regulados a través de comunas. Pero eso ya lo veremos. Ya nos persuadiremos si realmente la sociedad, el mundo en global, está lista y preparada para esto. Y si no es así, amigos, recuerden, cuando hay una crisis financiera, cuando hay una crisis de valores, cuando hay una crisis educacional, emocional, cuando hay una crisis emocional, solamente apunta a otra crisis. Una crisis de final, una crisis de renovación. Es decir, ustedes escuchan continuamente que la gente dice, tengo que tocar fondo para emergir y ser una persona diferente. Bueno, cuidado, amigos, porque tal parece que los indicadores nos están dirigiendo a todo este planeta hacia allá. Y ahí les va una más. Todavía, como si fuera poco, queremos estar haciendo guerra. Por ahí nos enteramos de que hay un submarino que ya va en camino. Sí, efectivamente. O que ya llegó, no sabemos exactamente, a las Islas Malvinas. Bueno, cuando leímos la noticia, iba en camino. Suponemos que con la tecnología que tienen los ingleses, pues ya están ahí. Sí. ¿Y se dan cuenta? Otra vez, otras condiciones debiendo cambiar la guerra por la paz. No. Seguimos siendo aferrados a lo que no es nuestro. ¿Por qué? ¿Qué creen, amigos? ¿La tierra? No es de nosotros. No es de nosotros. Pero bueno, Anita, creo que esto ya lleva un sentido un poco melancólico, un poco triste. Alégranos la noche. ¿Qué nos vas a compartir? Pues yo había pensado en una interpretación de los Bee Gees que se llama Tragedia. Perfecto. Nos dejamos con Tragedia y los Bee Gees. Thank you. Las voy a fusionar. Por eso es tan pesado hacer la edición. Porque tienes que fusionar. ¿Ah, sí? ¿A qué no? Me dices que yo. Haberla bailado, haberla disfrutado, haberla gozado, haber crecido con ella, enamorarte. ¿Cuántas cosas vivimos, pasamos y que a veces no disfrutamos? Así es, amigos, y bueno, regresando a lo que estábamos mencionando, Anita, estabas compartiendo con nosotros algo. A ver, dinos de qué se trata. Precisamente esto. ¿Cómo podemos cambiar o transformar nuestra manera de vida para lograr despertar nuestra conciencia y crecer de una manera mejor? Pues mira, otro tip sería mirar menos y hacer más. ¿A qué me refiero? A que no digas, ay, me gustaría, ay, yo quisiera, ay, si yo pudiera. Pues mejor puede, mejor quiere, mejor haz, mejor ten, mejor muévete y lucha por lo que quieres. Siempre y cuando no le hagas daño a alguien más. Quejarnos menos. ¿Cuántas veces escuchamos, no tengo dinero, no tengo esto, no puedo ir aquí, no puedo ir allá, es que estoy enfermo, es que no puedo comer, es que esto? Mejor vamos a dar gracias. Si estamos enfermos y tenemos un medicamento, pues hay que dar gracias porque tenemos con qué curarnos. Si no podemos comer algo, demos gracias porque tenemos para comer otra cosa alternativa. Creo que esto de bendecir al universo, de bendecir constantemente lo que tenemos y lo que somos, es algo que nos va a traer más beneficios y nos va a traer precisamente tener más y estar mejor. Y algo muy importante, no temer, sino amar más. No temer porque recordemos que el temor es un sentimiento que viene de la oscuridad. Y el temor nos pierde. El temor nos hace llegar a límites que no conocíamos, pero a límites negativos. Mejor vivemos más en la frecuencia del amor. Amémonos más a nosotros y a quien nos rodea. Fíjate que profundizando en esto, como tú lo mencionas, todo esto, estos rollos de del amor, de la paz, de la sabiduría. Encontramos que el amor y tu despertar respeta las formas de pensamiento y expresión. Claro. Pero no tolera la indolencia, la soberbia y el ego, que son los dioses de este sistema inicuo de gobierno y control. Se promulga como favorecedor de la libertad, pero se opone a la manipulación de la ideología y el pensamiento como vehículos de transformación. ¿Qué significa esto de ideología y pensamiento? Ah, que venga cualquiera a decirme cómo debo de vivir, cómo debo de pensar, cómo debo de ser. Y resulta que ese individuo, de una manera real, tiene una vida completamente deshonesta y desordenada. ¿Sí? Claro, y que abundan. Ah, sí. Amigos, tengan mucho cuidado en estos tiempos que son difíciles, porque nos vamos a encontrar con muchísimos falsos profetas, con muchísimos falsos entes o seres de la luz. Con muchísimas falsas personas. Sí. Cuando menos este par de amigos suyos, Anita y Jorge de El Amor y Tu Despertar, se han encontrado en los últimos 5 años, como con 20 pseudo espirituales que andan por ahí convenciendo a la gente de que ellos son espirituales, de que ellos tienen verdaderamente conocimiento, de que, pero al final de cuentas, lo que realmente hay detrás de todos ellos es solamente el deseo de manipular y controlar a los que puedan. Sí. Nos ha sucedido, pero han sido aprendizajes. Y también volvemos al agradecimiento. Si no se hubieran topado ese tipo de personas en nuestro camino, no hubiéramos recurrido a buscar otro tipo de seres que se han acercado a nuestra vida y han demostrado capacidades diferentes, ser gente honesta. Y es lo que te hace seguir confiando en la humanidad. Sí, pero es importante decirles que tengan mucho cuidado. Claro. Porque, híjole, están alrededor de nosotros, por todos lados, como leones rugientes, como dice la escritura, ¿verdad? Buscando. Sí, pero disfrazados de gatitos mansos. Ajá, de ovejas, como dice la escritura, buscando a quien devorar. Tengan cuidado, amigos, porque definitivamente no son las mejores opciones, no son los mejores individuos, no son los mejores maestros para seguir, porque curiosamente, ¿verdad? Aquí encontramos una controversia. La mayoría de estos hombres y mujeres se dicen ser maestros. Pero ¿saben una cosa, amigos? Y esto se los decimos de veras con el corazón en la mano. Los grandes maestros como Buda, como el propio Jesús, nos enseñaron que ni ellos aceptaban ser llamados maestros. Entonces imagínense, con perdón de la expresión, un pobre pelagatos a estas alturas de la vida, ¿verdad? Llamarse rabí o llamarse maestro. Y recordemos que aquí hay un condicionamiento muy interesante. La palabra maestro implica condiciones de el vivir de una manera prácticamente dentro de un marco perfecto. Por lo tanto, ni aún los educadores, yo los llamaríamos de esta manera, o los facilitadores podrían llegar a ser llamados maestros. Hay que tener mucho cuidado cómo manejamos los términos, cómo nos expresamos de los demás, y por favor, no sobre espiritualizar ni darle un valor que no merece ningún individuo, ¿verdad? Cuando su humanidad es mucho mayor a su bondad espiritual. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando ustedes se encuentren en el camino, que hay gente que le es más importante el traer dinero en la bolsa, en cómo me ven allá afuera, en cómo debo de conducirme en una manera en donde yo pueda demostrar que soy mucho, es decir, el ego famoso ahí interpuesto, ¿saben qué? Traten mejor de huir, de separarse de esas personas. No son un beneficio para el alma, ni tampoco son un beneficio para el espíritu. Así es, y recordemos que entre más espirituales y más grandes somos, menos necesitamos para vivir, y me refiero a menos cosas materiales, a menos idolatría, a menos ego, ¿sí? Sí. Entonces, si ustedes se topan con una persona que vive de su físico, que vive de su vanidad intelectual o pseudo intelectual, porque a veces creemos que sabemos mucho. Y tengo una amiga que muy sabiamente dice, el doctorado no me quita lo tarado. Y tiene mucha razón. Claro. Tengamos cuidado con esa gente y midamos más bien la grandeza de espíritu, la humildad y la bondad que reina en cada corazón. ¿Quieres conocer a una persona? Mira cómo camina, mira cómo se expresa, mira cómo trae su coche. Mira cómo habla de su familia. Si está separado de su esposo o esposa, escucha qué habla de él o de ella. Yo creo que son algunos pequeños tips que debes de aprender para saber con quién estás interactuando. Y si algo te dice internamente, no hagas tal cosa. Sí, sí, sí, como el anuncio. Por favor, hazle caso. Escucha tu interior. Hazle caso a tu interior y no camines cuando no es necesario que lo hagas. Ahora bien, continuando con nuestro tema, el amor y tu despertar también promueve la revolución de la inteligencia y el pensamiento positivo y objetivo, que son los pilares en la construcción del nuevo orden mundial que está por comenzar y que no será controlado por los intereses mezquinos del hombre primitivo e irracional de esta tercera dimensión. Y eso va precisamente para todos aquellos líderes y todos aquellos entes que sienten que pueden gobernar a otros, que tienen los derechos de gobernar a otros y que además lograron llegar a esos puestos a través de no sé cuántas cosas en el camino, ¿verdad? Y que ahora necesitan ser transformados en algunas otras condiciones. Y bueno, para cerrar una parte de este programa, nos encontramos con una situación muy interesante. Resulta, Anita, que se habla mucho del despertar espiritual. Así es, como que desde el año pasado todo el mundo quiere despertar espiritualmente y se la pasan buscando mil formas para despertar. Pero ahí les va. Pero siempre hacia afuera. Ahí les va esto. Pero se siguen teniendo anclajes. Exacto. Y amarres en cuanto a cultura, religión. Así y es. Filosofía de vida. Y materialismo. Sí. Netamente constituidas por ideologías humanas, cosas que no aportan ni ayudan en este camino de transformación. Ese no aporta, me suena, me recuerda a alguien. Aquí le agregamos que ni aportan ni ayudan. Así es. Sí. En ese camino de transformación. Pues se maneja teología en lugar de espiritualidad. Así que no nos engañemos más. Queremos y tratamos de que las cosas que van a ocurrir sean como lo son en el planeta y nada tienen que ver con cuestiones personales. Así es. A final de cuentas, Gaia se va a seguir transformando, nos guste o no, nos pese o no, ¿verdad? Claro. Inclusive, nos importe o no. El camino de la transformación incluye cambio de paradigmas y formas de pensamiento y acción. Así que todo lo que está como lo conocemos, será cambiado. ¿Cómo ves? Híjole, yo creo que aquí ya muchos de nosotros ya no nos pareció. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a cierta comodidad, a ciertas condiciones que en su momento ya no van a estar a nuestro alcance. Vamos a dejar de tener. Pero yo creo que esa es parte del crecimiento. La vida no puede ser estática ni puede ser siempre igual. Si nosotros no estamos preparados para el cambio, vamos a sufrir mucho. Si nosotros no nos abrimos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu y ya está en nuestra misma materia para vivir cambios, vamos a sufrir, vamos a padecer, porque lo que viene nos va a transformar la vida a todos y cada uno de nosotros. Y tenemos que entender que el cambio se va a dar como se deba de dar, no a conveniencia de cada uno o de cada quien. Fíjense, híjole, es que es un poco complicado manejar esto de los cambios. Yo creo que en esta edición especial del día de hoy, en este programa o primer programa que tiene que ver con todo esto que se avecina, vamos a buscar la forma de llevarlo con la más absoluta tranquilidad. Y voy a explicar por qué. Pero antes de entrar a eso, me gustaría una melodía más, ¿se puede? Claro que sí. Una muy hermosa de Donna Summer, que se llama Con tu amor. Perfecto, no se vayan, aquí estamos con ustedes en El amor y tu despertar. Believe. terminamos este archivo. O sea, ya le queda poquito con la canción, no terminamos. Abrimos el último, ¿no? Me cuento de 40 minutos, 45 minutos. Sí, porque son 5 de la primera canción más lo que tiene aquí, unos 10, más 5, más 15. Son los 15 más 45, y son los 8. Bueno, amigos, estamos aquí de regreso en su programa El Amor y Tu Despertar. Y bueno, Recuerden que en nuestra página amazona.mex.tl tenemos en la sección de monitoreo climático un link para la USGS, que es precisamente la encargada de monitorear todos los movimientos de tierra a nivel mundial. Entonces es importante que ustedes tengan este dato para que estén checando periódicamente el comportamiento de la madre tierra. Y estén pendientes, amigos, porque en este mes, al final, o probablemente mediados del que sigue, estaremos abriendo para ustedes un foro con chat y con todos los artículos donde ustedes los pueden consultar en cualquier momento, pueden dejar comentarios, pueden inclusive formar encuestas de que si están o no están de acuerdo con algo, y seguiremos con ustedes a través de El Amor y Tu Despertar con estas nuevas tecnologías. Así es, la idea precisamente es estar en contacto con ustedes, comunicarnos, resolverles dudas, compartir también sus experiencias, porque yo creo que todos y cada uno de nosotros tenemos mucho que dar. Entonces nosotros somos personas que nos gusta conocer y escuchar las experiencias de ustedes. Y bien, amigos, como dice el libro del Apocalipsis, precisamente escrito por San Juan, cuando el ángel abrió el sexto sello, vio que fue hecho un gran terremoto y el sol se puso negro como un saco de silicio, y la luna se puso toda como sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera echa sus higos cuando es movida de gran viento. El cielo se apartó como un libro que se ha envuelto, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira es venido, y ¿quién podrá estar firme? ¡Wow! Impresionante. Y se puede formar un gran silencio, porque es precisamente de lo que se ha venido hablando en los últimos meses. Amigos, resulta que por ahí hay rumores de que va a haber un terremoto, de que es precisamente algo fuera de cualquier control. Y bueno, también El Amor y Tu Despertar se ha dedicado a hacer investigación sobre eso. El programa pasado habíamos comentado en un pequeño flash de 3 o 4 minutos. ¿Cuando tu tos te dejó descansar? Sí, cuando la tos dejó descansar. Que encontramos que no se habla de un gran terremoto, sino que se habla de varios grandes terremotos. Bueno, ¿sí es? Esto no es para causar alarma ni para causar desasosiego en ustedes, sino por el contrario, para crear conciencia y un estado permanente de preparación. Bueno, el texto que acabamos de leer precisamente se encuentra en el libro sagrado conocido como la Biblia, para los protestantes, y para los católicos como la Santa Biblia. Bueno, aquí también encontramos una serie de indicadores de qué es lo que va a suceder relacionado o alrededor de este fenómeno. Y bien, vamos a comenzar, ¿verdad?, tratando de dar un poquito de luz detrás de todo esto. En este texto se redactan algunas cuestiones interesantes y ciertas señales que no hay que perder de vista. Sea o no el fin del mundo, amigos, si se maneja un gran terremoto que, según nuestra interpretación, será de una duración de 8 horas aproximadamente, Anita. Sí, ya lo habíamos comentado. Sí, esto lo hicimos no a canal abierto, no con ustedes, lo hemos estado haciendo entre nosotros, llevando a cabo los estudios, pero no lo hacemos, volvemos a reiterar, con el afán de que ustedes se preocupen, sino por el contrario, que se ocupen en hacer ciertas condiciones. Bueno, hemos estado calculando que va a ser bajo una intensidad de más de 8 grados Richter. Jorge, sí me gustaría también que dentro de esta explicación hablaras precisamente de las 8 horas, porque mucha gente tiene la idea de que 8 horas aquí en México va a temblar constantemente, como si 8 horas hubiera luna o 8 horas hubiera sol. Entonces sí que seamos precisos en esta parte para que también la gente conozca pues todo lo que tú sabes y lo que has estudiado. Precisamente, Anita, al cerrar el párrafo les iba a comentar a ustedes que este sismo lo que va a hacer es cruzar y manifestarse en todo el cinturón de fuego que abarca todos los continentes. Así es, amigos. Resulta que por alguna razón, motivo o circunstancia que desconocemos desde el punto de vista espiritual, ¿sí? Yo quiero hacer mucho hincapié en esto, ¿sí? No podemos decir estamos avisados para tal fecha. Claro. Sabemos, porque se nos ha mencionado de diferentes fuentes, que hay un rango de fechas calculado entre el 20 precisamente de mayo y el 13 de noviembre y el 20 de noviembre del que estábamos hablando hace unos momentos. ¿Sí? Es un lapso o es un punto periodo bastante largo de meses que no podríamos decir nosotros es el día de mañana a las 8:45 de la mañana y esténse listos a las 8:40. No. Pero sí nos permite ver que este lapso de tiempo es como una preparación para lo que viene. Ahora bien, amigos, y reiterando esto, venga o no venga, ¿sí? Es mejor estar listos. ¿Sí? Así es. Por un lado. Por el otro, ¿sí? Nos gustaría mucho que todos ustedes profundizaran, preguntaran, ¿qué es esto del cinturón de fuego? Bueno, van a encontrar en días posteriores ya la nota, ¿verdad? Sí. Al alcance de todos ustedes, les vamos a dejar ahí un mapa en el cual marcamos toda la zona precisamente de lo que es el cinturón, para que vean que verdaderamente estamos en riesgo, ¿no? Y todos los países del planeta lo están. O sea, aquí nadie queda liberado o eximido de esa responsabilidad. Ahora bien, ¿cómo va a ser esto de los sismos? ¿O qué es esto del sismo? Bueno, según la comunidad científica, se habla del famoso Big One, que es un terremoto que va a cruzar por el lado de San Francisco, si no mal recuerdo, y va a partir supuestamente, ¿verdad?, a la península de Baja California y la va a separar del resto del continente. Bueno, eso es lo que menciona este famoso Big One. Pero ahora les voy a comentar que en realidad no es lo que nos debe preocupar más, sino el conjunto de sismos y cómo se van a ir dando a través de todas las fallas tectónicas. Ahora bien, no es algo que nos debe sorprender porque los últimos meses, si ustedes se ponen a revisar los archivos de la OSGS o todos aquellos que han estado siguiendo la cuestión sismológica, van a encontrar que ha habido ciertos sismos y ciertas réplicas en ciertos puntos que tienen que ver con el cinturón, ¿sí? Y que son ya como que comportamientos muy marcados. Sí, muy marcados. Pero también hay una nueva variable que se presenta a partir de cuando menos hace 2 años de una manera muy radical. Y esto se los comentamos para que lo vayan ustedes también observando. Resulta que donde no había movimientos sísmicos, actualmente está habiendo. Y uno de ellos es en la ciudad de Washington, precisamente, que es una de las partes que más nos ha llamado la atención. Así es, y que ahora, ya tiene tiempo que empieza a temblar. Ahora, desde ese punto de vista, amigos, no les espantamos, no les decimos tal o cual cosa, pero sí les invitamos a que estén preparados para saber qué hacer. Ahora bien, como les decíamos, este tema se va a ir dando en etapas, partes, ¿no? En sí, partes, para que ustedes no les caiga de peso todo este conocimiento de forma, ¿cómo diríamos decir? Tan difícil a veces de poder, es mucha información para asimilarla, ¿no? Entonces, lo vamos a ir haciendo de esta manera. En sí, todas nuestras fuentes de información y todo lo que hemos venido estudiando a través de algunos años, equivale a aproximadamente unas 10.000 o 15.000 páginas de conocimiento, de inclusive investigación y otro tipo de cosas que hemos estado logrando. Esto se los comentamos para que no vayan ustedes a pensar que nos sacamos esto de la manga o que lo obtuvimos no sé de qué tipo de fuente. No, amigos, ha sido el resultado de investigaciones y de el seguimiento en muchas cuestiones sobre esto, y que todavía en ese momento no existía el internet como lo conocemos y no existían ciertos medios de información tan de fácil acceso como los tenemos ahora. Ahora bien, continuando con este tema, pues resulta que científicos de la Universidad de Columbia han informado públicamente que existe una gigantesca grieta en los diferentes océanos resultante de las diversas actividades telúricas de los últimos años. Tiene por lo menos 90.000 kilómetros de largo. Imagínense ese 90.000 kilómetros de largo. Imagínate la extensión. Con una anchura media de 4.000 kilómetros. Y una profundidad promedio de 2.500 kilómetros. O sea, aquí está un poquito difícil de entender eso, porque pues una profundidad de 2 kilómetros estaríamos hablando de 2.000 metros, ¿no? Así es. Entonces, pues 2.000 kilómetros, pues estamos hablando de que prácticamente llega muy profundo en la corteza terrestre. Ahora bien, la grieta va desde el Atlántico hasta el Índico y desde el Antártico hasta el Ártico. Bordea el continente americano, así como el asiático, quedando en el centro de ese descomunal anillo de fallas submarinas, todo el Océano Pacífico. Esto lo van a ver físicamente en el mapa de el Cinturón de Fuego. Ahora bien, resulta manifiesto que las tremendas grietas submarinas, que ya se explicaron anteriormente, tienen su base fundamental en el casquete polar antártico, cerca del Polo Sur. Resulta demasiado curioso que precisamente allí se hayan encontrado aguas calientes rodeadas por los hielos polares a muchísimos grados bajo cero. Amigos, esto es todavía un poco más delicado. Resulta que en algunas partes del planeta ya hay contacto directo entre el magma. Así es. Todo lo que es el asunto volcánico, ¿verdad? Todo lo que es el interior del planeta. Uh-huh. Y que tienen contacto con el agua. Amigos, aunque no lo quieran aceptar, aunque no lo querramos observar, el agua se va a estar calentando. Por un lado. Y por el otro, que también es de peligro, es que los componentes minerales de todas estas fallas, de todo este punto que se encuentra precisamente ahí en la Antártica, están empezando a contaminar los mares con azufre. Así es. Por eso era lo que comentaba al principio. Las especies que están muy en el fondo están emigrando a buscar nuevos sitios seguros de vida. Sí. Esa sí. Es la situación por la que estamos viendo a estas especies salir de sus hábitats normales. Sí. Ahora fíjense que el agrietamiento salga de la Antártida y viaje hasta muy cerca del Cabo de Hornos. Es algo que ya está debidamente demostrado y lo van a ver ustedes precisamente en los mapas. En los mapas geofísicos del planeta, ¿no? Resulta también interesante el hecho de que existe una bifurcación en dos ramales, uno que se dirige al este y otro que se pierde en el occidente. El agrietamiento del Océano Pacífico sigue una trayectoria sinuosa costeando el continente americano, que va pasando por Chile, Perú, Ecuador, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, México, el Golfo de California, Seattle en Estados Unidos, Vancouver en Canadá y, por supuesto, Alaska. Ahora, los terremotos en Taiwán, que están en el centro de la península, han sido muy especiales, como el ocurrido en marzo de 1964, fíjense desde cuando nos remontamos, que es el ramal de las Islas Aleutianas, que va hasta Tokio, Japón, tocando las islas Sapporo, Hokkaido, Ohawa, Mahuwa, Kawalai y otras más. Japón se parte en dos ramales secundarios hacia Hawái. El principal agrietamiento sigue hasta las Filipinas, Nueva Zelanda y vuelve a su punto de partida original, la misteriosa Antártida, cerrándose ahí un círculo terrible y peligroso de características completamente apocalípticas llamado el Cinturón de Fuego. Ya les estamos dando a todos ustedes exactamente las dimensiones y los lugares de donde parte y donde cierra este famoso Cinturón de Fuego. Ahora bien, una cosa interesante también, amigos. Resulta que este Cinturón de Fuego no nada más está relacionado con el aspecto grietas, con el aspecto fallas, con el aspecto plataforma tectónica, no solamente con eso. Las cadenas montañosas también. Así es. Están correlacionadas. Y por supuesto, amigos, por supuesto, que son todos aquellos volcanes que se encuentran a lo largo y ancho del planeta. Ahora bien, yo quisiera pedirles que si alguno de ustedes tiene conocimientos sobre este asunto, nos pueda ayudar a encontrar lo siguiente. En nuestra investigación llegamos a entender y llegamos a observar que el único planeta, que el único país en el planeta que tiene, ¿verdad?, un eje volcánico transversal, uh-huh, es precisamente México. Pero yo no quiero entrar en esa situación de que en realidad sea el único, porque me gustaría saber por ahí si alguno de ustedes conoce algún otro país que esté cortado o que esté, digámoslo de esa manera, ¿verdad? O que esté separado o que esté seccionado, o que esté seccionado precisamente parte. Por este por una cadena montañosa que tenga que ver con volcanes, ¿no? En este caso, en la República Mexicana, encontramos que son la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre Occidental y se unen en esa parte donde se encuentra el eje volcánico transversal. Y por ahí, se derivan unas profecías sobre la mujer dormida que va a despertar. Esto tomando en cuenta la serie de condiciones que pueden presentarse de un momento a otro, ¿verdad?, con cada uno de nosotros más adelante en nuestro querido país. Así es de que, amigos, seamos objetivos, estemos al pendiente, porque por ahí, si se le ocurre despertar a la mujer dormida, a la esposa del Popocatépetl, nos vamos a llevar una verdadera sorpresa, porque resulta que nuestros amigos científicos y otros más dicen que solamente es una montaña, que no tiene actividad volcánica. Entonces, no queremos entrar en discrepancias, no queremos entrar en alegatos, sino por el contrario, queremos que la información fluya, y si alguien de ustedes sabe qué existe detrás de todo esto, les pediríamos de manera muy, muy, muy amable que nos hagan llegar ese conocimiento para poderlo compartir con todos aquellos que lo necesitan y sobre todo que sea un conocimiento que pueda ser comprobable de alguna manera. Amigos, gracias. Esto es una parte verdaderamente fuerte porque ya nos está indicando realmente de dónde nos debemos de preocupar, cómo nos debemos de preocupar y no nada más que estar escuchando rumores de que viene, de que esto, de que el otro, y que ni siquiera sabemos por qué. Bueno, todo tiene un fundamento, por eso nos llamamos fundamentalistas, ¿verdad? Así es. Y queremos que todos ustedes conozcan que hay un porqué detrás de todo esto. Anita. Bueno, antes de continuar, recordemos también que hay volcanes aparentemente extintos, como el Xitle. Está también en Chichonal, en Chiapas, que por cierto está temblando, no en este momento, pero en estos días. Entonces son cuestiones que tenemos que estar alerta y estar tomando en cuenta, ¿no? Está el volcán de Colima, hay en Michoacán también. Y bueno, amigos, también queremos mandarle un cordial saludo a nuestra querida amiga Lizibeth, que siempre está al pendiente de nuestras transmisiones, a Identidad Secreta, a Eduardo, que siempre está también al pendiente, y a todos los mibogueros que están y estuvieron el día de hoy pendientes de nuestra transmisión en turadioonline.com.mx. Que por cierto, amigos, gracias por sus Por su preferencias, por su apoyo. apoyo. Hemos visto un incremento verdaderamente considerable, tanto en las visitas a la página como las visitas al blog, como inclusive el número de gente conectada en el momento de los programas. Les agradecemos mucho de veras su preferencia. Qué bueno que todo esto les está sirviendo y es precisamente hecho para con ustedes. Con amor, como siempre, el amor y tu despertar maneja. Así es, amigos. Y bueno, ¿quieres escuchar más música, Jorge? Sí, quiero escuchar un poquito más de música antes de regresar prácticamente con la conclusión, ¿verdad? De todo esto. Les voy a dejar ya el panorama final, les voy a decir exactamente cómo opera esta situación de este cinturón de fuego en otras partes del planeta y para que ustedes tengan un seguimiento de cuáles son los países que realmente resultan afectados detrás de todo esto. Ok, y bueno, los dejamos con algo muy romántico de los Bee Gees. Palabras. No se vayan. Smile, an everlasting smile. Her smile can bring you near to me. Don't ever let me find you, girl, 'cause that would bring a tear to me. This world has lost its glory. Let's start a brand new story now, my love. Right now, there'll be no other time. Todavía and I 30 can show you. Talk in everlasting words and dedicate them all to me. And I will give you all my life. I'm here if you should call to me. Con razón no quería salir del programa nadie. Isabel Madrid. Would I say? Aquí seguimos con ustedes, amigos, derramando miel y recordando a los vivos. Bueno, amigos, qué bueno que están ustedes con nosotros. Y ahora vamos a prácticamente terminar este viaje del día de hoy, que fue verdaderamente accidentado, ¿eh? Fíjense que hablamos de que no va a suceder nada, de que las tormentas solares no interfieren, de que el eclipse no nos afectó ni física ni energéticamente ni a nuestros aparatos. Y bueno, la experiencia que tuvimos el día de hoy aquí en tu radio online fue que nos costó mucho trabajo lograr la transmisión, precisamente desde puntos distintos, apoyándonos mutuamente el Ornita y nosotros. Y aún así no se dio. Aún así no se dio. Y sale ya un poco avanzada la noche, ¿verdad? Con ustedes. Esperemos que en el transcurso del día de hoy o el día de mañana ya tengan a su alcance este programa, que verdaderamente fue difícil su realización. Pero bueno, estamos con ustedes, nos debemos a ustedes. Así es. Los amamos mucho, los queremos mucho. Sabemos que les está sirviendo el contenido o los contenidos, y bueno, vamos a ver algunas cosas más, ¿verdad? Siguiendo eso. Así es. El agrietamiento del Atlántico tiene sus fundamentos en el mar de Noruega, que en su recorrido pasa frente a España, Portugal y el norte de África, y viene a concluirse cerca de la Guinea Portuguesa. El ramal de Oriente, la grieta extraordinaria que se dirige hacia el este del mundo, nace, como ya está dicho, en la misteriosa Antártida y pasa frente al Cabo de Buena Esperanza, Madagascar y Mar de Arabia para concluir en el Mar Índico. ¿Bien? Cualquier estudio analítico, juicioso, hecho sobre este sistema de grietas, viene a demostrarnos en forma evidente que el peligro máximo se encuentra en el Pacífico. No cabe la menor duda de que la grieta del Pacífico originará muy pronto espantosos cataclismos mundiales. No hay duda de que los lugares más castigados por los terremotos y maremotos se hayan ubicados precisamente en el Océano Pacífico, que corresponden en paralelo a Norteamérica, Colombia y Asia. Por ejemplo, las Aleutianas se ubican en una línea aproximadamente en el paralelo 50 norte. Japón, casi el mismo paralelo que San Francisco, California. ¿Ok? Curioso es que ahora se estén desarrollando los terremotos en serie en la península californiana, perjudicando muy especialmente a Los Ángeles y otros pueblos de los alrededores. Y, por otro lado, Formosa, Taiwán y el Golfo de California están sobre el Trópico de Cáncer, y las Filipinas y Guatemala están sobre el paralelo 32. Nueva Zelanda y la República de Nueva Zelanda y la República de Chile están sobre el paralelo 42. Ojo, resulta que a distancias enormes de kilómetros de un país a otro, aunque se pertenezca sobre aparentemente el mismo paralelo, se tiene el problema de actividad sísmica. Y bueno, que haya relación entre grieta y grieta es algo que no debe de causarnos sorpresa. No sería extraño que la enorme grieta que en estos instantes pone en peligro toda la península de California se encuentre íntimamente asociada a todo el sistema de grietas del Pacífico. El mar es cuna y sepulcro de tierras, islas, penínsulas, continentes, etc. Por muy fuertes y estables que parezcan todos los diferentes aspectos geológicos de este mundo, pueden ser transformados totalmente mediante el sistema de grietas submarinas. No necesitamos hacer suposiciones, ni tampoco decir que somos los grandes sabios ni los grandes profetas, ¿sí? En los agrietamientos submarinos, ya en algunos lugares la rotura ha llegado hasta el punto de poner en contacto directo el fuego del interior de la tierra con el agua del mar, que era lo que les estábamos platicando en el bloque anterior, ¿sí? Así es. El elemento ígneo, o ígneo, como quieran llamarlo, del interior del mundo se encuentra en estos momentos en desasosiego. Se cree que debajo del territorio de los Estados Unidos americanos se encuentra la mayor cadena volcánica de todo el mundo. Esto quiere decir que el magma, y para ser precisos, en la reservación mejor conocida como Yellowstone, se encuentra en el centro de todo esto. Esto quiere decir que debajo del país más poderoso del mundo se encuentra una bomba de tiempo que no puede ser controlada ni por ellos mismos. Y bueno, volvemos a los egos y volvemos precisamente a esta capacidad de sentir desde el ser y desde el corazón. Presiones y vapores aumentan de instante en instante. Inusitada actividad volcánica se va intensificando en todo el planeta, pues estas presiones y vapores buscan el punto de menor resistencia. Es lógico que todas las presiones y vapores en el interior del mundo en que vivimos busquen un punto de salida, ¿o no? Así es. Tiembla la Tierra, los terremotos se irán haciendo cada vez más y más intensos hasta que un día exploten aún las capas más resistentes. Todas las ciudades y pueblos del mundo caerán como castillos de naipes hechos ceniza y un sonido muy extraño saldrá desde el fondo de los mares. Ojo amigos, eso no sabemos si va a ser mañana, dentro de unos días, dentro de unos meses o dentro de unos años. Pero de lo que sí estamos seguros es que no va a ser dentro de millones de años. Así puesto es. Que el hombre sigue alterando los ciclos vitales de nuestra hermosa Gaia, de nuestro hermoso planeta Tierra. Creo que aquí hay algo muy importante que acabas de mencionar. Los científicos te podrán decir que pueden faltar millones de años de acuerdo a los procesos de evolución naturales de la corteza terrestre, de los mares, de acuerdo a todas las relaciones físicas o químicas que se llevan a cabo dentro de la Tierra. Pero ellos ven las cuestiones sin alteración. ¿Qué sucede cuando nosotros, como seres humanos, alteramos los procesos? ¿Qué es lo que hemos venido haciendo desde que el hombre fue depositado aquí en la Tierra? Sí, y precisamente amigos, pues con la madre naturaleza no podemos jugar, ¿no? Ni podemos decir, híjole, yo estoy sobre de ella, ¿no? Escrito está con palabras de fuego en el libro de la ley, que serán tanto los muertos como las arenas del mar, y no habrá remedio. Amigos, se está hablando de millones de muertes, ¿sí? Y por ahí han estado haciendo cálculos sobre si llegara a pasar un gran sismo, se habla precisamente de millones de muertes. Si cae un asteroide, se habla de millones de muertes. Si pasa esto, millones de muertes. Yo me pregunto, es el momento de tener calma. Perdón amigos, aquí estamos. Por ahí algo pasó. Lo que les digo, está medio raro la cuestión de la tecnología en el día de hoy. Pero bueno, es algo que todavía yo no puedo entender. ¿Qué necesita haber millones de muertes en todo el planeta para poder entender que necesitamos ser mejores? Anita, ¿tú qué piensas de eso? ¿Es necesario llegar a esa, a esos puntos? Yo creo que no era necesario si hubiésemos vivido todos desde el amor. Sí, adelante. Si hubiésemos trabajado para estar en el amor. Pero, como les decía yo hace rato, ¿aprendemos en amor o en dolor? Bueno, por lo regular, amigos, estamos aprendiendo en un poquito de dolor, pero vamos a ver qué sucede más adelante. Vamos a ver qué pasa con toda esta serie de cambios, ¿verdad?, que se están generando. Y precisamente para ya prácticamente cerrar el día de hoy el tema y dejar abierto para la continuación de él a través de estos programas, recordemos que a veces tenemos invitados, que a veces tenemos otro tipo de temas que tratar y no le damos una continuidad en el siguiente programa al tema, ¿no? Sí, pero eso también obedece a las peticiones que recibimos en cuanto a los temas que queremos tratar. Recuerden, amigos, que no podemos encajarnos en hablar una sola manifestación del amor. Lo que nosotros dentro de El Amor y Tu Despertar queremos compartir con ustedes es precisamente que el amor está presente en cada uno de los momentos de nuestra vida, en cada acción y de muchas maneras. Por eso a veces hablamos del amor desde las profesiones, de los roles que tenemos de vida, de el amor hacia nosotros mismos. Y bueno, esa es la razón porque a veces parece que no le estamos dando continuidad a los temas. Pero recuerden que siempre nosotros retomamos el hilo de lo que hemos venido platicando con ustedes. Sin embargo, si ustedes quieren reescuchar algún programa o tienen alguna duda en cuanto a algún tema que tocamos, pueden acudir a nuestro blog, que es amazona2012.blogspot.com, y ahí en la pestaña El Amor y Tu Despertar van a encontrar todos los programas que hemos hecho con el tema que toca en cada uno de ellos. Le dan play y lo pueden escuchar cuantas veces deseen. Si tienen dudas, si les surge alguna inquietud en el momento de escuchar el programa, pueden comunicarse con nosotros a través de Twitter, @despertarenamor, o en nuestro correo que es despertarenamor@gmail.com. Y bueno, amigos, es muy padre todo esto que está sucediendo, ¿verdad? Porque de alguna manera nos permite ver, tomar una conciencia globalizada de que pues los tiempos ya se acercaron, ¿verdad? Los tiempos ya llegaron. Los tiempos terminan llegando. Alguna vez yo escuchaba gente por la calle que decía que todas estas son unas tonterías, que no podemos perder el tiempo en escucharlas. Y sin embargo, esa gente que alguna vez yo vi que hacían eso, fue gente que terminó su vida postrada en una cama. A una persona que yo tuve la oportunidad de conocerla, era una persona que criticaba mucho este tipo de situaciones. Y por alguna razón, motivo, circunstancia desconocida para muchos de nosotros, esa persona termina de manera intempestiva su vida. Claro. Y termina con una enfermedad que le da, no sé, un día y termina muriendo a los 3 meses siguientes. Curiosamente, esa persona decía que nadie sabía el final, que nadie podía decir que iba a pasar tal o cual cosa, pero esta persona, ¿verdad?, termina de manera intempestiva, ¿y qué creen? Le hereda problemas a su familia. Entonces la pregunta es, ¿yo cómo puedo atreverme a criticar algo que al final de cuentas me va alcanzando? Recordemos por ahí una película que es muy, muy de análisis. Ya es una película antigua, de cuando menos de los años 80, que dice precisamente y nos hace tomar conciencia sobre esto: cuando el destino nos alcance. Así es. Es una película en donde termina uno alimentándose de sus propios muertos. ¿Por qué? Porque los alimentos habían desaparecido de la faz de la tierra. Porque no supimos como humanidad cuidarlos. Entonces, amigos, esperemos que nunca lleguemos a tener esos problemas. Que nunca llegue a haber una guerra por el agua. Que nunca llegue a haber una guerra por los alimentos. Que seamos lo suficientemente conscientes e inteligentes para saber construir un mundo de paz, amor y armonía, y que logremos, ¿verdad?, a través de todo esto, ser mejores cada día. Anita. Sí, yo creo que tenemos que buscar las alternativas y sobre todo buscar en nosotros mismos. De verdad, amigos, que la respuesta nuestra no está fuera, está dentro de cada uno de nosotros, en lo más escondido de nuestro ser. ¿Y por qué en lo más escondido? Porque es lo que hemos dejado de un lado. Por eso vemos tanto desasosiego, por eso vemos tanta incertidumbre, por eso vemos tanto miedo, porque no hemos sido capaces de escuchar nuestro yo interno. Y recordemos que donde está ese yo interno, está la esencia divina, que es la esencia de amor. Y bueno, amigos, despidiéndonos completamente de ustedes, les dejamos en compañía de... Otra joya musical, recordando obviamente a esta extraordinaria cantante, Donna Summer, y esta, que también es una grabación poco conocida, hablando de egos, y hablando de gente sencillita, se llama No Llores Por Mí, Argentina. Y un lugar que debe de ser muy cuidado, porque precisamente está cerca de ese cinturón de fuego. Así es. Bueno, amigos, los dejamos con esta canción. Los esperamos la próxima semana a las 4 de la tarde en turradioonline.com.mx. Hasta pronto. Abrazos y bendiciones para ti. Nothing impressive.